Estás escuchando La Bruja de las Palabras. 2024. Programa número 338. Señora, le confieso que estaba muy mal informado sobre las brujas. Toda ideología debe ser vista en perspectiva. Uno no las debe tomar demasiado en serio. Ideología significa conjunto de ideas, supuestamente consistentes, coherentes. En general, eso no ocurre, pero bueno, esa es la idea de ideología. Repito lo que dice Paul Feyerabend hace 50 años. Toda ideología debe ser vista en perspectiva. Uno no las debe tomar demasiado en serio. Hay que leerlas, a las ideologías, a los libros, a las teorías, a lo que dicen los científicos, los anticientíficos, lo que decimos en La Bruja. Hay que escuchar a La Bruja como se escuchan los cuentos de hadas. Los que tienen un montón de cosas interesantes para decir los cuentos de hadas, pero que contienen también maliciosas mentiras. Este es el poco inocente Paul Feyerabend. La ciencia, con toda certeza, dice, estuvo siempre en la avanzada de la lucha contra el autoritarismo y la superstición. Una verdad que reina sin contrapeso es una tiranía que debe ser derrocada. Y ahora vos ya no sabés bien si está hablando del autoritarismo o de la ciencia. Una verdad que reina sin contrapeso es una tiranía que debe ser derrocada. Y este es el asunto, chicos. En todo caso, es una señal de alarma y una invitación a revisar esa clase de creencias dogmáticas que muchas veces se presentan detrás del prestigio de la ciencia. No hay nada inherente a la ciencia o a cualquier otra ideología que la haga esencialmente liberadora. La ciencia no es liberadora por sí. Lo fue en unas circunstancias históricas y lo puede volver a ser en ciertos casos. Pero las ideologías, también la ciencia, pueden deteriorarse y llegar a ser religiones estúpidas. ¿Y cuál de las dos? ¿Cómo me doy cuenta, Carlos? No sé. Usted fíjese. Sospeche, como invitamos también a que sospeche de lo que decimos en este programa. Mi primera charlita con el chat GPT, lo estaba probando yo. Me habían dicho que lo usara, me decía que no. Tengo amigos que todavía no se animan. Todo tiene su momento, ¿no? Hay gente que no se animaba con el Facebook. Yo me acordaba que Charles Darwin había dicho algo de un pájaro carpintero, pero no me acordaba bien dónde. Entonces le digo al chat, che, ¿qué dice Charles Darwin en su libro El origen de las especies sobre el pájaro carpintero? Y el chat me contesta, no, Darwin no menciona el pájaro carpintero, pero sí utiliza a otras aves y también a otro tipo de animales, insectos, como ejemplo de la generación o aparición de nuevas especies a partir de algunos cambios. Abejas, orquídeas, peces, perdices, aves terrestres, perros, caballos. La cuestión es que el chat me dijo, no menciona al pájaro carpintero. Yo tenía la versión digital, abrí el PDF, puse carpintero y ahí estaba. No solo que estaba, sino que estaba en el prólogo. El pájaro carpintero es importante para Darwin. Y el chat GPT me había dicho que no, que Darwin no lo mencionaba. Entonces yo le digo al chat, che, disculpame, pero acá lo menciona, en el prólogo. Y el chat ahí dice, sí, es cierto, lo menciona para tal cosa. Es un típico error del chat GPT, me ha pasado más de una vez. Ese es un tema inocente, pero hay temas... Bueno, no, Darwin nunca es un tema inocente. Hay temas que son un poco conflictivos, entonces tu primera pregunta el tipo la va a responder digamos, en términos genéricos de lo que se acostumbra a opinar, de lo que está bien visto, de lo que en general se dice, de lo que dicen el 80 o 90% de los docentes acerca de ese tema. Y probablemente a un docente vos le preguntás qué dijo Darwin de los pájaros carpinteros. No, habló de palomas, abejas, orquídeas, perdices, pero pájaros carpinteros no. Pero cuando vos le repreguntás, el tipo ahí se mete en el asunto. Y si le volvés a preguntar, se mete. Y va, digamos, abandonando un poco la primera versión que te dio, necesariamente. Porque la versión primera que te dio es la genérica, la versión careta, digamos, el titular de los diarios. Pero cuando vos entrás en el detalle, el tipo responde con nobleza. Lo que no sabe lo va a buscar y vos ves que lo busca en los sitios que te conté, Wikipedia, etc. Y hace evaluaciones honestas, habitualmente mesuradas. En general muestra los matices, ¿viste? Es esa clase de sabiduría que jamás hubiera producido la Revolución Francesa ni la independencia de Estados Unidos. Ese fue mi primer contacto con el GPT. Al principio no me gustó que negara algo que era evidente, pero después me gustó que continuara adelante y manifestó que tenía muchísima y muy buena información de todos los colores. Yo en un momento le pregunté, suponete con el cambio climático, que es un tema muy polémico, le digo, che, ¿hay algún científico prestigioso que haya puesto reparos al modo emocional con el cual se ha lavado el cerebro de la gente? Y el tipo me dice, sí, y me da los nombres, me dice tal, fulano, mengano, acá está el libro, es eso, es honesto. El tema es que vos tenés que indagar, tenés que buscar donde vos querés. En el 90% de los casos dice información muy buena de la primera vez, a la primera vez. Se equivocó, como te conté, en el tema del partido de fútbol. Y acá en esta primera entrada de Darwin, pero fíjate, estrictamente él se equivocó, pero no se equivocó, cometió el error de los que saben. El pájaro carpintero es lateral en Darwin con respecto a los otros pájaros, quiero decir, ¿sí? Que es una excepción, él la da en el prólogo, igual que el muérdago, como cambios que son muy, muy marcados, que no pueden ser el resultado de herencia epigenética, diríamos hoy, ¿sí? Ni de caracteres heredados a la descendencia a partir de un cambio de comportamiento al progenitor, que eso es la epigenética también, pero que antes se decía de esta segunda forma. Y después yo me puse a charlar con el chat GPT acerca de Darwin, la teoría de Darwin. Yo estaba un poquito, digamos, consternado hace ya un tiempo que no estoy, por cómo se lo maltrata a Darwin, mientras que a mí me cae muy simpático. Por ejemplo, Darwin no hablaba de evolución. La evolución en aquella época significaba mejora. Lo sigue significando, en un sentido, ¿no? Esto es un malentendido de su propuesta, dice el chat GPT, ya que para Darwin el cambio evolutivo no tiene una dirección predeterminada. Los organismos no se vuelven mejores, sino que simplemente algunos se adaptan mejor a su entorno. Darwin nunca dijo que sobrevive el más apto. Ese fue un contemporáneo de Darwin, un tal Spencer, que generó esa frase que se le asigna a Darwin. Darwin nunca dijo sobrevive el más apto. Porque eso, lo que decía eso es sobrevive el más fuerte o el más poderoso. Y nunca Darwin dijo eso. Darwin dijo una idea más humilde y al mismo tiempo más tremenda. Sobrevive el que mejor se adapta al ambiente, y el ambiente cambia. Así que no sabemos quién va a sobrevivir. Y la estrategia de la vida es que la descendencia no sea igual a los progenitores, sino que tenga variantes. Porque si cambia el ambiente, alguna de esas variantes puede sobrevivir. Y esa variante entonces va a terminar teniendo más descendencia que las otras variantes, a lo largo de las décadas, o los siglos, o los años, según el ritmo reproductivo de cada especie. Con lo cual no hay competencia entre individuos, como leyeron algunos en Darwin. Darwin nunca habló de eso. Hay competencia, pero es una competencia que no ocurre aquí y ahora, sino que se va a ver dentro de 50 años, 100 años, a ver cuáles de las modificaciones que ocurrieron en la descendencia le va mejor con, a su vez, los cambios que ha ido habiendo en el ambiente, y el, al que le vaya mejor va a tener más descendencia. Nunca se enfrentó un pinzón con otro pinzón, ni nadie contra nadie. Simplemente ocuparon distintos nichos, lo hacían a distinta hora, cambiaron el sistema digestivo para poder digerir semillas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero se escuchó en un mundo capitalista creciente, se escuchó la palabra competencia y se creyó que era lo mismo que hace el capitalismo más salvaje. ¿Sí? El ChatGPT tiene perfectamente en claro esto y mucho más, cosa que no tienen muchas ideologías, incluidas las de izquierda, que usan el término darwinismo social como una supuesta supremacía del más poderoso, y que esto hubiera estado presentado por Darwin, no estuvo fundamentado, mucho menos. Darwin no... Primero, no estaba hablando de seres humanos, estaba hablando de el origen de las especies. Y segundo, él veía más bien esta clase de mecanismos de que las variantes de la descendencia, repito, incluidas las raras, el patito feo, incluidas las raras, esas eran y son apuestas a la vida, que en un momento pueden ser la salvación de un grupo, de una especie. Y esta frase que acabo de decir invita también a valorar la diversidad en el mundo humano, en los grupos humanos. Darwin no se opuso nunca a Lamarck, que había dicho esto de los caracteres adquiridos que son heredados, es decir, un individuo se adapta al ambiente, suponete, cambia su horario de alimentación, ponele, le va bien con eso, es exitoso, no lo comen los depredadores, suponete. Y entonces, ese individuo tiene descendencia que ya ha adquirido ese hábito horario. Digamos, alguno de sus descendientes lo tienen. Hay que ver qué pasa con la mamá, con la hembra, bueno, si era la hembra el padre en la reproducción sexual, encima se mezclan esas cosas, con lo cual la vida hace siempre apuestas, ¿no? De, no sé, si tienen cinco hijos, por ahí sale uno así, dos asá, otros con otro cambio que había hecho la mamá, etc. Y bueno, y se va jugando, y a la larga, muy a la larga, termina predominando el que mejor se adapta a como sea que esté el ambiente, pero como el ambiente va cambiando, no podemos predecir cómo conviene que sea el hijo, digamos. Quien es Conrad Lorenz pone el caso de un mecanismo así que falla. Hay un ave, no me acuerdo cuál es una especie de pavo real, una cosa así, un faisán cuyas hembras prefieren a los machos que tienen el ala más grande, el ala, dije. Y entonces resulta que la evolución ha ido premiando a las crías que tenían las alas más grandes. Claro, y esos tenían más descendencia. Pero resulta que las alas llegaron a ser tan grandes que no podían volar. Y además tenían los movimientos muy torpes. Las chicas encantadas, pero al tipo se lo comía cualquier ratita que pasaba por ahí, se lo comía, porque no se podía escapar. Lorenz decía, ahí la evolución falló, es un callejón sin salida. Y Lorenz lo compara con lo que le está pasando actualmente al ser humano, que se premia al exitoso, pero resulta que el exitoso es infeliz. Pero sin embargo, posiblemente se reproduzca más. Y los que quieren imitarlo toman cada vez más responsabilidades, más ocupaciones para tener más dinero, lo que fuera. Es una selección natural sin salida. Eso lo hablaremos de los textuales que dice Cortázar Lawrence hace 60 años. Darwin además inventó una teoría que finalmente no fue aceptada, pero que uno la lee y le llama la atención. Se inventó las gémulas. Pensá que no se sabía nada de la genética todavía. Las gémulas son partículas diminutas que están en todas las células, escuchá, y que podrían modificarse por la experiencia del organismo. Esto es la definición de epigenética mejor que yo he escuchado. Y transmitir esos cambios a la descendencia. No estaba tan lejos Darwin, ¿no? No importa, nadie le pide eso a Darwin. La selección natural para el origen de las nuevas especies es el mecanismo clave, y es esto de que sobrevive el que mejor se adapta al ambiente que a su vez está cambiando, ¿sí? Esta idea, por más que se la asigna a Darwin, ya había sido propuesta por un tipo, un escocés, 30 años antes, como siempre pasa, pero se hace conocida por Darwin. Dice el GPT, con esto del darwinismo social, que uno escucha hablar y dice, y que habla de esa manera, no lo leyó a Darwin. De la Wikipedia, el darwinismo social postula que los fuertes ven aumentar su riqueza y poder, mientras que los débiles ven disminuir su riqueza y poder, y que eso es una ley natural. La ideología del darwinismo social inspiró a los autores de genocidios y del holocausto. Claro, eso ocurre en el mundo moderno, en el ámbito de Occidente, de capitalismo. También ocurría antes con los reyes, los imperios, ¿no? Pero no es una ley natural de la cual Darwin se haya ocupado. Darwin habla de cómo se generan las especies y no habla de más fuertes ni de más riqueza y poder. Eso, algún ideólogo conservador, de los que defienden a los poderosos, le gustó y dijo, vamos a darle un sabor científico a nuestras ideas políticas. Y ahora la frase es más usada por la gente de izquierda, la llamada progresista, acusando de que la sociedad actual padece del darwinismo social, y lo meten a Darwin en un asunto que él jamás se hubiera imaginado, ¿eh? Porque no es que prevalece el más fuerte, ni el más rico, el más poderoso. Precisamente prevalece el que, a raíz de cosas que ocurren por azar, como la lotería, tiene algunos cambios que finalmente son propicios. El más poderoso, el de las alas más grandes, no siempre termina bien. El darwinismo social es una distorsión extrema, una ideología pseudocientífica que justificó desigualdades sociales y políticas atribuyéndoselas a leyes naturales, entre comillas. Atribuir esto a Darwin es injusto y refleja cómo su obra fue utilizada como herramienta ideológica más que como explicación científica. Esto es un textual del GPT, ¿eh? Y también le pedí al chat GPT que me evaluara en qué ámbitos aparece más esa frase de darwinismo social, en qué sectores ideológicos, le pedí que me hiciera ese análisis. Pues puedes pedir cosas de esa índole, ¿eh? Y te dan una respuesta relativamente compleja, jerarquizada. Mirá, los que más tienen este, en segundo lugar esto, en tercer lugar esto. A ver, yo soy consciente e invito a que todos lo sean, a que cada cosa que uno escribe ahí, andás a ver después dónde termina, ¿no? ¿Viste? El pasado mañana me golpean la puerta. Sí, señor Monterroso, somos del FBI. Acompáñenos. Claro, ¿viste? Andás a ver quién lee después todo esto. La frase darwinismo social tiene mayor presencia en sectores de la izquierda crítica, académicos, humanistas y progresistas, donde se utiliza para denunciar desigualdades y la manipulación ideológica de la ciencia. Y después nos pusimos a hablar de si él podía darse cuenta de por qué yo tengo esta sensación, yo, Carlitos, que chateaba con el chat GPT, ¿por qué yo tengo esta sensación de que Darwin es un personaje maldito? y el chat me responde. Tu observación es profundamente interesante. Suele ser complaciente el chat GPT, ¿eh? Así que sépanlo. Si les dicen que ustedes tienen razón, es una costumbre que él tiene. Tu observación de que Darwin es un personaje maldito es profundamente interesante y tiene mucho fundamento en cómo sus ideas han sido entendidas y usadas o abusadas a lo largo del tiempo. Estoy leyendo textuales del GPT. Para Darwin, la supervivencia no es cuestión de mérito, fuerza o perfección, sino de adaptación al contexto ambiental. Como bien señalas tú, Carlos, el azar y la contingencia juegan un papel clave. Contingencia es el modo exacto en que ocurren las cosas, ¿eh? Incluidas el azar, la casualidad, la causalidad, todo el modo en que ocurren las cosas, que nunca es puro, perfecto, nunca obedece a una sola ley, sino que hay 10, 15 leyes funcionando y que ocurren, se expresan de un cierto modo en un momento. Eso juega un papel clave. Dos puntos, sobreviven las características que, en un momento dado, resultan útiles para el entorno. La simplificación de su teoría hacia un darwinismo social que justifica jerarquías humanas o explotación económica no solo traiciona su pensamiento, sino que también lo convierte en un villano injusto. Darwin describió cómo funciona la naturaleza. No propuso un modelo moral o social. No dijo cómo debía hacer las cosas. Dice, la naturaleza premia al que se adapta mejor. Punto. El énfasis en el azar como motor del cambio adaptativo es una de las ideas más revolucionarias de Darwin, aunque quizás no fue tan subrayada en su momento. Esto es tremendo lo que está diciendo. El azar, motor del cambio. Una idea revolucionaria. Hay gente que todavía no lo soporta esto. En un contexto cultural, aquel, 1860, dominado por nociones teleológicas de propósito o diseño, vamos hacia allá, hay que lograr esto. En esa época, afirmar que los cambios ocurren por azar y no con una dirección predeterminada era radical. Era revolucionario, quiere decir. Esta idea, de hecho, lo conecta con debates filosóficos más amplios sobre el papel del caos y la contingencia en la existencia. Temas que resuenan en disciplinas desde la biología moderna hasta la filosofía existencial. Sin embargo, esta profundidad filosófica no siempre fue apreciada en su tiempo y quizás tampoco lo es ahora. Darwin rompe con lo que creía el 80% de la gente, y era que Dios había creado al mundo en 7 días, ¿eh? Y lo que dice Darwin, no, la cosa va evolucionando, van cambiando, incluido el azar, imagínate. No hay un diseño divino que signa el curso de los acontecimientos, sino que mucha contingencia y mucho azar. Imagínate, esto rompía, pero no solamente a la gente que tenía creencias religiosas, que era la inmensa mayoría, sino a la lógica con la que se pensaban las cosas, al determinismo que yo le hablaba hace un rato, característico de los varones. Esto incluye más lo probabilístico, como estamos viendo, que presentaba aquella amiga en el primer bloque acerca de una idea más relacionada con lo femenino, que a su vez está relacionado con lo pragmático, con lo que ocurre en la realidad y no con lo que debería ocurrir en la teoría. Además, hay algo profundamente humano en la visión del mundo de Darwin: la vida como combinación de azar y necesidad, sin un propósito determinado, pero llena de posibilidades. Esa filosofía, lejos de ser fría, son textuales del GPT. Para que veas que si hace un rato lo criticamos porque me negó una escena de un partido de fútbol o un pájaro, fíjate el tipo de las cosas que está diciendo. Esa filosofía, lejos de ser fría, resuena como una invitación a abrazar la incertidumbre con curiosidad y admiración. Tal vez Darwin sea maldito, no solo por cómo lo han usado y distorsionado, sino porque su teoría nos obliga a enfrentarnos a una verdad incómoda. La vida no tiene un propósito intrínseco. Un propósito por sí mismo, la vida no tiene un propósito. Y nuestras jerarquías y creencias no están respaldadas por la naturaleza. Esa honestidad brutal, combinada con la sensibilidad de Darwin, lo hacen trágico y admirable a la vez. Escribe el tipo, ¿eh? Escribe y sabe manejar temas relativamente sutiles. Darwin propuso una visión profundamente desmitificadora del mundo. Las especies no son el resultado de un plan divino o un progreso lineal hacia la perfección cada vez mejor, sino de pequeñas modificaciones aleatorias, o sea, por azar, que en contextos específicos resultaron ventajosas. Esta idea choca frontalmente con una tradición occidental que, desde la antigüedad, buscaba orden y propósito en el universo. En este sentido, Darwin no solo desafió la religión, sino también una visión filosófica arraigada en la búsqueda de significado y teleología, o sea, objetivos, uno está en esta vida para algo, etc. Fíjate que acá le patea el hormiguero a casi todo el mundo, ¿no? Esto no solo afectó a las personas religiosas, sino también a toda una sociedad que estaba construida en torno a jerarquías justificadas por supuestos designios divinos. ¿Sí? El rey era rey por designio divino. Y si venía la peste, era por un designio divino. Y si había tormentas, era porque los pecadores no sé qué. ¿Sí? Casi siempre había explicaciones de ese tipo. Somos conscientes de que estas cosas que estamos diciendo pueden ser molestas o antipáticas o enojosas para algunos oyentes, ¿eh? Para los que tienen alguna fe religiosa, también en lo que podríamos llamar nuevas religiosidades, que siguen siendo de algún modo platónicas, que tienen elementos metafísicos como el de John Lennon, todo lo que das vuelve, o los refranes populares, siembra vientos y cosecharás tempestades. Darwin está diciendo otra cosa. Está diciendo eso otro que yo sugiero incluir también entre las posibilidades, entre las claves para entender algunos sucesos, no digo todos. Dos o tres cucharadas de esto que dice Darwin pueden ser saludables para comprender lo que ocurre, para comprender a los demás y para comprenderse a uno mismo. No siempre las acciones produzcan buenos o malos resultados. No siempre las acciones son resultado de una lógica, de una sucesión de causas y efectos. Hay también contingencias y azar. Dos cucharadas de esto me agrega, señora, en la mezcla. Está terminando La Bruja de las Palabras. Hoy hemos presentado un programa del año 2024. Programa número 338. Ciencia y Chat GPT. La maldición de Darwin, finaliza en GPT. Jamás imaginé que un programa de La Bruja iba a finalizar con palabras de un robot. La maldición de Darwin podría ser vista como el precio de haber desafiado los pilares filosóficos, religiosos y culturales de su tiempo. Su teoría no solo transformó la biología, sino que también propuso una visión del mundo donde el azar y no el propósito tiene un papel central.